para que las viviendas protegidas se hagan. Trabajando con el gobierno vasco, trabajando con la empresa que tiene que proceder a la desmantelación, trabajando con los bancos que son los titulares, con los propios cooperativistas que son los titulares del suelo, porque queremos que ese proyecto se haga. Bueno, cuestión de tiempo, ¿verdad? Cuando todo afecta, cuando todo llega con una mala fortuna, porque hay que decirlo así, una crisis de las inmobiliarias que generaban este proyecto, cuando, en fin, no voy a dar nombres de personas, se van a los juzgados, se van a los tribunales, y al final esos cooperativistas que han puesto el dinero han visto que las entidades inmobiliarias y promotoras ya no están. Y han dicho, ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi piso? No tengo nada, solo tengo 30.000 euros que he puesto para mi trozo de suelo, pero de momento no hay nada más y encima no lo mueve, ¿no? Entiendo perfectamente, lo digo con el corazón en la mano, entiendo perfectamente esa situación de duda y de en fin, de cuestión problemática que uno tiene, ¿no? Pero les puedo asegurar, y bueno, pongo mi palabra y la del equipo de gobierno, que esas viviendas, primero por ellos, que son los verdaderos sufridores de este problema, y aquellos que pusieron ese dinero, y segundo porque es el espacio que queda para Caldo para continuar con su ensanche, para continuar con su transformación. Si esas viviendas y ese desarrollo urbano de Luchana no se produjera, sería un error histórico para nuestra ciudad. Por eso digo que la palabra del equipo de gobierno está encima de la mesa y haremos todos los esfuerzos que sean necesarios para que esas viviendas sean una realidad lo más pronto posible. Ha habido mucha ralentización, porque antes decía que todos tenemos que remar al mismo ritmo, pero ha habido aquí ciudadanos, grupos no democráticos del Ayuntamiento de Baracaldo, que han presentado alegaciones sí. Y que eso ha producido un retraso. Creo que fue el pasado viernes, el último día, para presentar las alegaciones. Eso ha generado un retraso, ¿no? Uh-huh. Que ahora hay que responder a las alegaciones. No olvidemos que además, cuando se publicó en primera instancia la actuación, también se retrasó un mes porque coincidió en julio y retrasamos para que se publicara el boletín oficial en septiembre. Es decir, todo es un cúmulo de circunstancias donde aquí todo el mundo tenemos alguna cuestión que decir. Por eso decía, yo creo que es muy importante y que quede meridianamente claro que todos tenemos que remar en el mismo sentido, que no tenemos que hacer demagogia con el corazón de la gente, que llegar al sentimiento de la gente es muy fácil, pero de verdad, cuando a uno le toca en el bolsillo, lógicamente, pero de verdad, estos ciudadanos que han puesto este dinero tienen todo el derecho del mundo a protestar, pero también todo el derecho del mundo a tener su vivienda. Y no hagamos demagogia y no hagamos juego fácil para hacer que estos ciudadanos sufran más de lo que ya están sufriendo cuando han puesto su dinero. Creo que es un proyecto importante. Entiendo, vuelvo a repetir, la preocupación de los ciudadanos. Sí. Y esa preocupación la tenemos todos los que de verdad creemos en el proyecto. Y me consta que en el Pleno Municipal creemos todos en ese proyecto, ¿eh? Creemos todos, unos más, otros menos, unos mirando de frente, otros mirando de reojo, pero todos creemos en ese proyecto. Por lo tanto, tiremos todos del carro a la vez, y no, vuelvo a decir, toquemos el corazón de la gente.